haya final para una historia tan tierna y especial. La vida que ayer te puso junto a mí y me hizo adorarte tanto, te arranca hoy de mis brazos. Cuánto dolor, lo menos que yo esperaba es este adiós, que llega como un puñal abriendo en dos a mi alma que queda oscura y seguirá siendo tuya. Te recordaré por siempre, no me olvidaré de ti. Fuiste mi más bello amor, siempre estarás en mí. Te recordaré mañana cuando ya no estés aquí, y sé que entre lágrimas voy a pensar en ti. Piensas que aquí a mi lado es tu lugar, regrésame sin dudarlo, que yo te estaré esperando. Te recordaré por siempre, no me olvidaré de ti. Fuiste mi más bello amor, siempre estarás en mí. Te recordaré mañana cuando ya no estés aquí, y sé que entre lágrimas voy a pensar en ti. Fuiste mi más bello amor, siempre estarás en mí. Te recordaré mañana cuando ya no estés aquí, y sé que entre lágrimas voy a pensar en ti.